Y como anunciábamos en nuestra primera edición del informativo de Farco, el Gobierno Nacional anunció que va a haber un bono para los trabajadores estatales, según el anuncio, de entre 2.000 y 3.500 pesos, luego de un acuerdo con uno de los gremios que agrupa a los empleados públicos, que es UPCN. Y nosotros estamos en contacto telefónico con el secretario general del otro sindicato que agrupa a los empleados públicos, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, el principal dirigente a nivel nacional de este gremio. Hola Hugo, Pepe Frutos de Farco. Hola Pepe, buenos días, muchas gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos, Hugo. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven esto que anunció ayer el gobierno? Bueno, mira, el gobierno tomó una decisión unilateral y buscó a su gremio amigo para que lo convalide y lo respalde. No reabrió la paritaria, no nos convocó a ATE para abordar estos temas, fue una medida unilateral extraparitaria del gobierno y evidentemente no podemos estar de acuerdo ni con el método ni mucho menos con el fondo de la cuestión, porque nosotros acabamos de presentar un estudio en el cual demostramos que la pérdida que ha tenido el trabajador estatal en este año equivale a la pérdida de un sueldo completo. Perdimos un sueldo completo y por lo tanto un bono de 2.000 a 3.500 pesos, que encima lo quieren pagar en cuota, la verdad que no alcanza ni para comprar una canasta de fin de año. Hugo, ¿y este estudio que ustedes hicieron, un sueldo completo, cuánto sería? ¿Un sueldo, el sueldo que se necesita para vivir, el sueldo mínimo? No, el sueldo que percibe cada trabajador equivale a un salario de un sueldo promedio de los trabajadores del Estado, en promedio el que menos cobra 10.000 pesos y en promedio debe estar en 24.000 pesos. Eso es lo que se ha perdido. O sea, que esa es la pérdida que ha tenido un trabajador estatal. Y por lo tanto, 2.000 o 3.500 pesos es verdaderamente algo absolutamente insuficiente. No llega a cubrir ni una tercera parte del salario mínimo. Hugo, ¿y ustedes qué actitud van a tomar con respecto a esto que se anunció? Porque a pesar de que el acuerdo fue con UPCN, según lo que informa el gobierno, se le va a pagar a todos los empleados estatales de la Administración Pública Nacional. Ya, es una decisión unilateral del gobierno, así que se alcanza a todos, independientemente de que estén de acuerdo o no. Pero nosotros vamos a seguir exigiendo que se reabra la paritaria, porque además de la cuestión salarial queremos discutir la incorporación de trabajadores despedidos y garantizar espacio a planta permanente de los trabajadores precarizados, que son 90.000 en el Estado Nacional, que ya hemos dado un paso porque firmamos en la paritaria hace dos semanas atrás el establecer un método extraordinario de concurso cerrado. Ahora lo que resta es ponerle cantidad de trabajadores que van a ser concursados en lo que resta del año y el año que viene para garantizar que ese espacio de planta permanente se concrete. Hugo, vuelvo con el tema del bono. ¿De cuánto tenía que ser el bono para recomponer el salario? ¿De cuánto debería haber sido? Se lo dije a Ibarra. ¿Por qué no tiene que ser un bono? Porque lo mínimo que correspondería sería por lo menos 10.000 pesos para cada trabajador, que de mínima cubriría lo perdido o parte importante de lo perdido. Por lo menos le cubriría el sueldo perdido a los que menos cobran, pero el gobierno no aceptó esto, de la misma manera que tampoco aceptó que el gobierno nacional ayudara a las provincias y a los municipios, que son los que perciben salarios más bajos en el Estado, para que también pudieran recibir un aumento de 5 años. Obviamente la actitud, la respuesta del gobierno fue el desprecio a estos trabajadores. Hugo, la última. ¿Cómo es el panorama con respecto a la posibilidad de un bono en las provincias? Sabemos que varios gobernadores dijeron que no tienen la plata para pagarlo, pero ¿ustedes qué información manejan? No, la perspectiva no es buena. Si no hay ayuda del gobierno nacional y si las provincias no ayudan a los municipios, la situación en los municipios es más grave. Por la situación económica de los municipios y provincias, porque hace años que están muy perjudicados, solamente se coparticipa el 25% de lo que se recauda en términos de coparticipación, el 21% va a las provincias y el 4% va a los municipios, sino también por la actitud de muchos gobernantes, que privilegian otros destinos para los pocos recursos que tienen. Y el gobierno no quiere ayudar, entonces la verdad que el programa para los trabajadores municipales y para la mayoría de las provincias, el bono es una mentira total. Hugo, gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Un abrazo grande. Ahí hablamos con Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los gremios que agrupa a los empleados públicos, el máximo dirigente de este gremio a nivel nacional.